La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulanguien, Incheta Mapuche, Moira Millán Piñén. Bueno, soy Moira Millán, estoy en este momento en el hospital de San Carlos de Bariloche, el hospital provincial. Quiero informarles la situación que estamos viviendo acá. Durante mi recorrido del traslado desde la ciudad de Esquel hasta aquí, hasta San Carlos de Bariloche, hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto que está a la altura de el lago Mascardi. Hay un gran y tremendo operativo policial. El juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iban a parar el operativo policial durante la noche. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos, hay un hermano ya muerto, asesinado por la policía, y también tenemos heridos de gravedad que no están bajando desde la montaña por temor a más represalia. Necesitamos que se funda, porque tenemos entendido que los medios de comunicación no están hablando del tema. Entonces, repito, la situación es, se está militarizando aún más la zona, están desplegando fuerzas regulares represivas por toda la comarca, y tenemos hermanos desaparecidos, tenemos un hermano muerto y tenemos heridos de gravedad que no están pudiendo acceder a ningún tipo de asistencia médica. Bueno, así empezamos la mañana acá por FM La Caterva, este programa que nos dimos en llamar La Salada, un programa desde los márgenes. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Bien, serio el día de hoy porque, bueno, lo que ha pasado en el último tiempo en la Patagonia ha sido bastante serio, ¿no? Sí, claro, hay una línea de continuidad, vamos a hablar en este programa sobre eso. Hola, chicos, los controles, ¿cómo andan? Buen día a todos y a todas, a vos que estás del otro lado, nos estás escuchando todos los martes, vamos de 9 a 10. En este programa que desde los márgenes al centro, aportando un poquito a esta propuesta que intenta llevar un poco de claridad. Ojalá nos puedas llamar, ojalá agarres toda esta info que te tiramos, la puedas procesar y podamos sacar algo en común. La Patagonia, el avance de las políticas del gobierno frente a la Patagonia creo que oculta algo que desconocemos. Sabemos el petróleo, sabemos la tierra, sabemos la especulación de la tierra, pero están haciendo un trabajo sucio. Hay un avance importantísimo en respecto a recuperar, es decir, están sacando a los pobres de la tierra para que los ricos estén tranquilos en sus estancias. Esa es la política, por lo menos la formal, de este gobierno, que inclusive se hace cargo. Ahora, hay algo de trasfondo que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la propiedad de esa tierra y lo que puedan extraer de todo eso. Sabemos que hay un capital especulativo por sobre el capital productivo. Sabemos que no hay una preocupación por inversiones en talleres, en fábricas, en laburo acá en el conurbano, en el Gran Rosario o en Córdoba, entre otras grandes ciudades, sino por el contrario están defendiendo. Entonces, mientras no encuentran al submarino, que después vamos a hablar un poquito sobre el ARA San Juan, y desde acá un gran abrazo y solidaridad a los familiares de los marinos del submarino. Vuelta Rafita, como le decimos Nahuel, compañero de la CETEP, un compañero de 22 años, un pibe más de los barrios, excluido, sin laburo, rozando el día a día, fue muerto por la espalda por prefectura, albatros de la prefectura. Pero decíamos que esto, ¿no?, esta construcción simbólica del enemigo interno que necesita el gobierno para justificar la represión. Es decir, y lo dijo claramente, van a empezar a aparecer RAM, es decir, resistencia ancestral mapuche, van a aparecer por la Patagonia, es decir, todo aquel con ojos rasgados, con tufillo a mapuche, inmediatamente que proteste y defienda su cultura, defienda y requiera su tierra ancestral. Muchas veces amparado en la Constitución, en el artículo 75, inciso C, constitucionalmente, en nuestra Carta Magna, en nuestro pacto social de convivencia, nosotros, es decir, el conjunto del pueblo argentino, reconoce la preexistencia del pueblo mapuche al Estado Nacional, por lo cual tiene rango jerárquico, es decir, tiene un rango constitucional de preexistencia y por ende se le conoce las tierras ancestrales. Ahora bien, por supuesto que Lewis, Benetton y compañía tienen los intereses que son este gobierno. Lewis es amigo íntimo del presidente. Pero decíamos que la justificación y la construcción del enemigo interno necesita enfocar el Estado Nacional para que todo aquel que sea oposición, todo aquel que ellos calculen que se va a oponer a un programa económico de ajuste, de concentración de la riqueza, será inmediatamente denunciado como terrorista y por ende justifican y arman un consenso social para la represión. Por supuesto que no están encontrando un enemigo interno simbólicamente más urbano, está más ligado, está más confuso, estamos mejor organizados nosotros, digamos, no es tan fácil construir simbólicamente. Creo que la CETEP está en la mira, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular está en la mira de pasar a ser un enemigo interno, junto con los trabajadores que directamente los pibes, ¿no? Fue la marcha de la gorra y los pibes pasan a ser una construcción social de peligro inminente, a lo cual también es sujeto represivo. Esto es una práctica política, es una política pública que lleva adelante, por ejemplo, en Córdoba, muy importante, que los pibitos de los barrios no pueden ir al centro porque son inmediatamente echados a patada o van en cana por portación. Pero decía, ¿no? La construcción del enemigo interno, la barbarie, aquellos que son precedores en el sentido que traen la incultura, el no progreso, muy parecido a la construcción y a las políticas que demandaba Sarmiento, entre otros. Y si vamos a hablar de historia, hablemos de Mitre y sus ejércitos nacionales invadiendo lo que quedaba post-confederación argentina, los ejércitos nacionales al mando de corsarios, donde para pacificar, como decían ellos, pasaban a deshuello a todo también lo que significaba esa barbarie, ese antiprogreso, ese gaucho hijo de indios que lo que único traía era la anarquía para poder consolidar un modelo liberal, autoritario, dependiente de la reciente nación argentina. Mitre, con sus ejércitos nacionales, recuerda, por supuesto, esa línea de continuidad. ¿Se acuerdan cuando estuve Bullrich, Esteban Bullrich, en la Patagonia y planteó directo la segunda conquista del desierto a partir de su política educativa? Eso fue generando plataformas de consenso, por supuesto, con los repetidores seriales, adictos, caraduras del periodismo argentino, absolutamente colonizados los medios por Peña y compañía, que repiten cada política pública, la amplifica generando consenso, digamos, y por supuesto que siempre hay boludos que se prestan a esa confusión. Siempre están los boludos funcionales, los boludos de siempre, que ya estamos medio cansados. Pero acá hay una práctica cotidiana en la construcción del Estado Nacional que implica la construcción del enemigo interno, que no es más que otro que aquel pueblo organizado en montoneras, otrora en la década del 60, en 1860, con el Chacho Peñalosa y compañía, hoy, pasando históricamente por las primeras formaciones obreras, dije por supuesto la resistencia montonera, las formaciones obreras, el peronismo plebeyo, el pueblo plebeyo de la nueva inmigración interna rebelándose, las formaciones obreras y político-revolucionarias. Bueno, el enemigo interno siempre fue construido para sostener un modelo de privilegio para que en esta lucha de clase que siempre decimos, desde el poder se vaya construyendo los cimientos de una determinada modo de acumulación, en este caso por despojo, hasta llegando a estos días donde se vuelve a insistir con esta política de echar a los pueblos ancestrales de las tierras a partir de la construcción. Pero esto no es solamente la Patagonia, es el conjunto de un programa que aplica este gobierno para generando ese terror a y la posibilidad de resistencia, de construir resistencia frente a este gobierno. Dicho esto, de la construcción de este enemigo interno, que está muy bien construyéndose en el sur con el RAM, pero nos llega una gacetilla, la leo muy rapidito, mientras vamos preparando los aires de la respuesta que hubo por parte de Garabano, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Bullrich, de Seguridad. Ahí tenemos unos audios para que vean el grado de impunidad y hasta el bisturí, ser finitos a la hora de la política represiva. Escuchen esto. Federico es docente de la zona norte de Gran Buenos Aires. Le explotó una garrafa y perdió un brazo. Cuando la policía entró a la casa, encontró folletería de actividades de izquierda y carteles por Santiago Maldonado. Con eso el gobierno de Macri, por medio del diario Clarín, lo está acusando de terrorismo porque supuestamente armaba una bomba. El fundamento se basa en los volantes y carteles encontrados. Y porque sus hijos, niños, no quisieron hablar con la policía en medio del quilombo que estaban pasando, eso implica una formación en destrato y desobediencia a las fuerzas policiales. Todo esto lo vincula al asesinato de Rafael Nahuel como una avanzada del terrorismo y la necesidad de mayor represión. Configura la idea del enemigo interno sobre hechos aislados y accidentes domésticos. Esto va a ser una práctica que vamos a haber seguido. Esto se responde con unidad. Esto tiene que ser la mayor claridad posible a la hora de enfrentar esto. Si tenemos los audios preparados, paramos acá y escuchamos para agilizar esta conversación que estamos teniendo entre vos, que estás trabajando del otro lado, que estás escuchando la radio, que te estás tomando unos mates, y nosotros que estamos tratando de llevarte algunas cosas para que reflexionemos juntos. Ahí me están llamando, pidiéndome saluditos mientras vamos encontrando. Hoy sí, saludos. ¿Quién pide? Están pidiendo, a ver, Aldana me decía criminalización de la protesta también le vamos a entrar, ¿no? ¿Quién pide saluditos? Está pidiendo la CEB, la Central de Emergencia Villero, un saludo ahí a los ambulancieros que nos están escuchando del otro lado. También los chicos del bajo. Dani ahí pidió un saludo para los pibes que están ahí en el galpón, esperando seguramente salir con los carros. Es increíble ver a la mañana cómo desfilan los carritos, los de la limpieza, ¿no? Los de la recolección de los residuos, los de la limpieza de los territorios. Leo, que está del otro lado también, está preguntando qué bandera lleva, porque hoy moviliza la CETEP por Rafita Nahuel, compañero mapuche asesinado por la espalda por albatros. Esto que te decíamos, el hilo se corta por lo más delgado. Un pibe de 22 años que de los 17 se viene organizando en distintas propuestas desde la CETEP. Sí, te iba a preguntar por eso, porque por ahí muchos compañeros o mucha gente está escuchando, no sabe exactamente qué hacía dentro de la CETEP. ¿Querés contar un poco? Bueno, Rafita, a los 17 años, como un pibe más del barrio, sin perspectiva de laburo, su familia muy, muy golpeada por la situación, se fue acercando a los diferentes talleres, a las diferentes propuestas que venían de la CETEP, siempre con mucho. Es decir, muchas veces acá las organizaciones, ¿no? Las corrientes que somos parte de la CETEP, peleamos en desarrollo social, programas, que esto, el otro. Muchas veces desde el progresismo nos tildan de mucho diálogo. Todos esos programas. Yo para los oyentes, todos los programas que peleamos para que existan y tengan, llegan hasta los lugares más recónditos de la Argentina, llegan al impenetrable chaqueño, llegan a las barriadas del norte de la ciudad de Salta, llegan hasta los bordes que le dicen el Alto, ahí en Bariloche, donde viven los barrios populares. Bueno, hasta ahí llegamos Y bueno, después vamos a ver si Grabois está en Bariloche, es parte de una mesa de negociación que intentamos negociar. Ahí tenemos los audios, vamos, meta. Esto se realizó en el marco de una manda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva, la Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. El gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, siempre ha estado a la solución de estas controversias, generando espacios que permitan encontrar soluciones. Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. Estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Las condolencias a la familia, tanto de la persona fallecida como las personas heridas, pero me parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos, que la violencia es algo que ningún argentino quiere y que debe ser repudiada por todos. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. Ni bien la patrulla de prefectura bajó, fue desarmada. En consecuencia, en este momento, todas las armas que se utilizaron en ese momento en contra de la prefectura naval están ahí. ¿Ahí o se las llevaron? Seguramente se las habrán llevado. Me parece que es importante que en cada uno de estos hechos delictivos la justicia sea la que avance y asigne las responsabilidades a las personas que violaron la ley. Me parece que ese es el camino que nos tiene que conducir a recobrar la paz y a marcar que aquellas personas que violan la ley tienen consecuencias. Bueno, ahí teníamos... Uy, qué fuerte está el retorno. Ahí teníamos las palabras de Garabano y Patricia Bullrich, un decálogo de impunidad, bases morales y éticas. Digamos, realmente son dos cuadros, dos tipos que en 20 segundos te plantearon el programa político de este gobierno. Están refundando con esas bases morales que escuchaste, es decir, vamos a avanzar, cueste lo que cueste. No están hablando de la columna Pucho, están hablando vos, al que está al lado tuyo, al que te vas a juntar hoy a la tarde para movilizar por tus derechos, aquel que está trabajando o estudiando. Te está hablando a vos, nos está hablando a todos nosotros. Y es la refundación con estas bases morales y éticas de avanzada, de que la vida no vale nada, que solamente vale una ley que protege la propiedad. Porque cuando ellos hablan de la legalidad, hablan de los dueños de la propiedad. No hablan del artículo este que decía el 75, inciso C, de el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Están hablando de determinada constitución. Esa es la base fundamental de esa ley, y la propiedad, la defensa de esa propiedad privada. A partir de ahí, es el núcleo central donde se basa este régimen. Y bueno, ahí tenés las noticias. Un decálogo de bases morales y éticas donde se va a construir este nuevo modelo. Los tipos vienen por todo, por todo. Por supuesto, que nuestro deber en la comunicación es todo el tiempo plantear de alguna forma una crítica social. La responsabilidad de la comunicación es esa, porque para hablarte de pavadas me voy a YouTube y veo los goles de Messi. Digo, es así, la comunicación es así. Otro tipo de comunicación es para lavar bochos. Digamos, nosotros tenemos que inspirarnos en las palabras de Walsh, en la cuando decía reproduzca esta información, sea parte de algo. Digamos, esa inspiración también implica tener información. Algunos me dicen, me decían otra vez, ¿no? Pero la gente, esa construcción, ¿no? Ni pueblo, ni trabajador, no, la gente, bueno, la gente, seguramente cuando hablamos de gente hablamos del sujeto consumidor, el sujeto que ve la tele, el sujeto que va a laburar sin protestar. Cuando dicen la gente, entiendo que es eso. y la gente no le da pelota porque es un mapuche más muerto, esta vez no hippie, pero la desinformación absoluta de los medios hegemónicos pone al pibe de 22, primero le pusieron 27 años, porque una cosa es matar a un pibe de 27 que sí puede estar armado, que todo lo otro, que un pibe de 22. Bueno, Rafita tenía 22. Rafita estaba pasando, estaba paseando, estaba solidarizándose, fue al campo, como le dijo a su familia ese sábado, se iba al campo, claro, estaba solidarizado. Un pibe que no había abrazado del todo la causa mapuche, sí entendía, por supuesto, pero su pelea estaba dada en otro lado, en sobrevivir, en salir de esas barriadas donde destinan a nuestros pibes con la droga y con la falta de laburo. Un pibe que jugaba unos picaditos todo el tiempo, le encantaba la pelota, que fue a abrazar a su familia, por lado paterno, que sí abraza la causa mapuche y la recuperación de su tierra central y el reclamo, pues la tierra es de ellos, la tierra es de ellos. Yo, esto es con el tema de la soberanía nacional. Se prefiere la explotación para la acumulación propia de los gringos que compran por 2 pesos y despojan las tierras, a el cuidado y la armonía con la madre tierra, la armonía con la naturaleza que plantean los pueblos originarios. La defensa y el mantenimiento y esta crisis ecológica que vivimos a nivel internacional solamente puede estar a la cabeza los que armonizan la producción, el hábitat con la naturaleza. Vamos a dar en defensa, vamos a defender nuestros territorios devolviéndoselo a sus dueños. Tipo que está planteado que no, digamos, la multiculturalidad significa que podemos vivir, y eso entre todos, ¿no? Y eso es un ejemplo Bolivia. Bolivia ha planteado que todos los pueblos podemos vivir en armonía, con tensiones internas, pero con un horizonte de bienestar, del buen vivir, no del progreso importado en la concepción europea del consumo, de hacer mierda nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros aires, con tal de tener un plasma más, con tal de tener una zapatilla Nike nueva. No, no, no. Me parece que el buen vivir pasa por otro lado. Y lo que se quiere atacar es esto. Y esa gente, cuando nos dicen la gente no le da pelota, es la construcción social de los medios, es la construcción social de la alienación del trabajo, es la construcción social de años y años de embrutecer a nuestro pueblo, llevándolo al consumo, llevándolo a la superexplotación, llevándolo a la meritocracia, llevándolo al individualismo, en detrimento de todo lo otro. La comunidad, la solidaridad, el buen vivir. Pero para estas clases dominantes, para estas clases gobernantes, les decimos que hay ciclos en la historia, que pueden hacer durante años lo que quieren, hasta que llegamos y un día decimos basta. Y es nuestro momento, y ese momento hay que prepararlo, ese momento hay que aprovecharlo. Por eso te digo a vos, que estás del otro lado, que te estás preparando para laburar, o ya estás laburando en el taller, en el barrio, o que estás yendo para estudiar, o vos que estás haciendo la cama y levantando los últimos juguetes de la pieza de tu pibe, te decimos que valés, sos muy importante, que hay mucha mierda que cae de arriba, pero eso que te dicen que el de al lado es tu enemigo, te digo que no es. El de al lado es tu compañero o tu compañera. Por eso, con este temita, vamos a una tanda, vamos a aflojar tensiones. Llamame, mandame saluditos, acá te esperamos. ¿Qué opinás de todo esto? Vamos, arriba. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Thank you. baile a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Bueno, volvemos. Fede, ¿en qué programa estamos? Como siempre, en La Salada, un programa desde los márgenes saliendo por FM La Caterva. Nos podés buscar como justamente FM La Caterva con C y B corta en Facebook, o nos podés llamar y pedir saludos o lo que vos gustes al 4302-6394. Vos sabés que me falló el inconsciente, porque teníamos preparado audios con el gobernador Río Negro. Sí. Y me pareció tan bajón todo esto. Bueno, poné música. Que en realidad estaban haciendo un trabajo de producción importante acá los compañeros de trabajo. Pero bueno, el tipo de Río Negro que bajó su lista, vos sabés que para las PASO. Cierto. Bajó su lista para que ganara el PRO en Río Negro a cambio de 400 millones de pesos para poder pagar sueldo. Bueno, este tipo con este, digamos, esta reserva moral de la patria, estaba hablando en contra de los mapuches, un tipo que tiene que ser destituido por una inmoralidad increíble. Vos sabés que, entre otras cosas, está procesado y con... Obviamente no va a pasar nada porque es un tipo del poder, Calcaterra, primo de Macri, por el soterramiento del Sarmiento. El Sarmiento es el que es la línea de tren que va paralelo a Rivadavia, ¿viste? Acá en Capital Federal. Y la idea era el soterramiento, que viene hinchando con el soterramiento, bueno, se lo dieron a Calcaterra, bajo el gobierno de Macri, de Cristina. Digamos, los tipos siempre encuentran algún negocio. Bueno, 400 millones de pesos creo que le dieron y todavía no puso un alambre, una reja. Bueno, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Natalia viene en un rato. Tenemos una Natalia Molina de la 21-24 de acá. Pues no sé por qué decimos 21-24. El barrio Barraca. Va a venir un toque a charlar con nosotros. Pero mientras tenemos una agenda de lucha popular increíble que Fede nos va a ir tirando. Bueno, un poco ya le empezamos a hablar, ¿no? Hoy justamente tenemos la movilización de CETEP al Ministerio de Seguridad, porque faltó antes cuando hablamos aclarar dónde es. ¿Dónde queda el Ministerio de Seguridad, Rafa? Queda en ese barrio. Che, ¿Vieron las Heras y Porredón en esa esquina? Bueno, que se abre una cortadita y empieza a circular un barrio, unos altos. Bueno, ahí son todos barrios chetos. Ahí queda el Ministerio de Seguridad, por supuesto. ¿En serio? Claro, acorde con Patricia Bullrich. No sabía. ¿Ustedes saben que Patricia Bullrich hacía la revolucionaria en la década del 70? Claro, 80? Que sí, era montonera, ¿era? No, ¿de dónde era? Se decía montonera. En realidad era un servicio, ya de piba. Y después terminó dirigiendo las Fuerzas Armadas y justificando el asesinato de un pibe de 22 años por la espalda. Exactamente, y es por eso que se marcha hoy pidiendo justicia, bueno, por esta represión y por Rafita, ¿no? Mañana, hablando también de movilizaciones, está la movilización de la Corriente Federal, las dos CTA y la CETEP contra la reforma laboral. ¿Cómo es eso, Rafa? Ya a esta altura no sé. Hoy salió que la mesa chica de la CGT está de acuerdo con reforma. Con la reforma que salió, tanto... previsional para para este año, que con la laboral. Es decir, lo desautorizaron a Pablo Moyano. Yo creo que se está marcando la cancha, creo que la CGT va a una ruptura. Los tipos no pueden salir a bancar la reforma previsional, donde se le asesta un golpe de desfinanciamiento al ANSES muy importante. Son 100 mil millones de pesos que le sacan de la caja a los jubilados para ponerlo y financiar el gobierno su propio déficit. Es decir, que si le correspondía un aumento de 400 pesos a los jubilados, le va a ir 200 pesos. Y los otros 200 te queda el Estado. Que hay que aclarar una cosa, que las jubilaciones y las pensiones no es plata del Estado, sino que es el aporte solidario de los trabajadores en actividad, que forman un fondo de reparto con la administración estatal, pero que es de los jubilados, de los trabajadores, de los pensionados. Es decir, que es una jubilación solidaria de reparto. Y bueno, estos tipos están asestando un duro golpe de financiamiento, que esto termina en la privatización del sistema nuevamente, digamos, con la nueva rosca financiera, la bicicleta especulativa, etcétera, etcétera. Pero seguimos teniendo luchas y resistencias. Por supuesto, sí, me quedé pensando, como vos decías, la CGT están siendo tan tontos, por lo menos la mesa chica, como para quemarse con la reforma, ¿no? Porque en algún punto, cuando ellos la aceptan, son parte de eso y los trabajadores de algunas cosas no se olvidan. Pará, sí. Celia Retiro me dice, muy bien, yo estoy barriendo. Bueno, Celia está escuchando con su celular, con la aplicación, no en el WhatsApp, como dije la otra vez, que sueño con eso, tengo pesadillo, sí. Que me corrigió Aldana, sino la aplicación en su celular. Brenda también nos manda un saludito desde Lugano, ya le dije Leo. Marina que dice pongan FM La Caterva. Bueno, hay que hablar, Marina está al frente de la Central de Emergencia Villera y la participación del Congreso de Salud. Te llaman desde el otro lado de la pantalla. Me llaman del otro lado, sí, que mire el WhatsApp. Bueno, ahí miro el WhatsApp, no hay problema. Estamos en un estado avanzado de comunicación. Pará, Dani del Bajo dice que está escuchando la POP con Beto Casella. Mentira, no te creo, nos estás escuchando a nosotros. ¿Qué más? Ahí sí me mandaron justamente un par de detalles más. Hoy a las 8 hay un ruidazo inquilino en todo el país para exigir por la ley de alquileres. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. ¿Sabías que hay un Frente Nacional de Inquilinos, Rafael? Se están reagrupando y hay que salir a apoyarlo, che. Ojalá que no se meta la politiquería en el medio y puedan sostener esa pelea que genera consenso y mucho, porque los que alquilamos estamos indefensos. Sí, pues somos un montón. Indefensos. Bien nos vendría una ley que nos defienda, exactamente. Bueno, y lo que vos estabas diciendo antes, que por ahí vos tenés un poco más de detalle, es que este viernes hay paro y movilización de la SICOP, del gremio médico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contra la cobertura universal de salud, y hay una movilización al Ministerio de Salud de la Nación a las 10 horas. Es este viernes, y después plantearon también un congreso para darle forma a la pelea, y por supuesto siempre los trabajadores tenemos una alternativa, tenemos políticas públicas, una alternativa para eso. Pero en realidad la que saben son los que están llevando adelante. Yo mucho no conozco, salvo este programa de la cobertura universal de salud, que es siempre, vos fíjate, para inventar conceptos y palabras, este Estado, este gobierno son unos capos. Cuando dicen cobertura universal de salud, es todo lo contrario. Cuando dice asignación universal por hijo, no es nada universal. Cuando dice reparación histórica, son los 6 pesos que te corresponden por esto es lo contrario. Cuando vos ves un programa de tele grandilocuente presentando alguna política pública del Estado y que habla de universalización, es para poco. Cuando habla de todos, es para poco. Cuando hablan del pueblo, es para los ricos. Cuando hablan de sacrificios, es para los pobres. Cuando hablan de futuro, es el futuro de ellos. Cuando hablan de aumentos, son los aumentos de las dietas, de los concejales, de los diputados, de los senadores. No es del aumento tuyo. Es más, el tope, ya están poniendo el tope para las paritarias del año que viene, que va a ser del 11%. Es decir, perdimos 10 puntos este año, y el año que viene vamos a perder otros 10 puntos. Es decir, la inflación. Cuando te hablan, estamos bajando la inflación, la están subiendo. Cuando dicen bajar los alquileres, están aumentando. Cuando dicen, vamos a reconocer tu esfuerzo durante tantos años y te vas a poder jubilar dignamente, es todo lo contrario. Vas a tener que trabajar hasta los 70 porque vienen por todo. Con la burocracia sindical, como siempre, apañándolos. ¿Por qué? Porque tienen carpetazos, porque tienen su negocio, porque tienen sus obras sociales saqueadas por ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están llamando los mensajitos. Siguen los mensajitos. Y mientras comento que también hay hoy, ¿verdad? Exactamente. Hoy los trabajadores del sindicato de televisión, el SATSAID, hacen un paro de 24 horas en rechazo a la pretensión de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y la Cámara de Argentina de Productores Independientes de justamente no ceder en una renegociación del acuerdo laboral, ¿no? Bueno, vamos, si seguimos así vamos a tener que hacer un programa solamente de las luchas. Sí, la verdad que sí. También, allá en Córdoba se movilizaron vecinos, trabajadores, la juventud, para protestar por el asesinato de Rafita y este asedio a la comunidad digamos, y cayeron en cana. Es decir, cada vez que termina una marcha y está la desconcentración, como política de seguridad de este gobierno, es que los salen a cazar uno por uno y van. La otra vez, ¿te acordás que se llevaron 31 acá en la ciudad de Buenos Aires? Claro. Tengo un video, pero un audio, pero no vamos a pasar otro audio, donde le preguntan al policía, ¿cómo están los chicos detenidos? Y le contestan, enteros. ¿Cómo entero? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene algo? Y bueno, un cortecito en la ceja, un golpe en la cabeza. Claro, están enteros, te lo devuelven entero. Por ahora nos lo devuelven en vida, entero. Ya hay una respuesta por parte de la policía cuando le pregunta, ¿cómo están los presos? Entero. Bueno, sigamos. Bien, y para cerrar esta semana, que la verdad que la CETEP viene bastante cargada, este sábado 2 de diciembre hay un encuentro contra la pobreza, justamente pretendiendo discutir la riqueza en Parque Patricios de 10 a 16 horas. ¿Cómo es eso? Ahí es importante entender que para resolver la pobreza, por supuesto, me dice, che, bajo el régimen capitalista no vamos a resolver la pobreza. Esto es así, es cierto, lo reconocemos. Ahora, ¿qué implica? ¿Que los trabajadores no hagamos propuestas para resolver? Claro que sí. Claro que tenemos que tener una propuesta, política pública y política entre pares para ir resolviendo la indigencia y la pobreza, mientras damos esa gran pelea como trabajadores, que somos la única clase social que no necesitamos explotar a nadie para ser felices, para resolver nuestra materialidad, nuestro pan sobre la mesa, nuestra salud, nuestro colegio de los pibes. No necesitamos explotar a nadie. Ahora, sí tiene que haber grandes acuerdos para resolver el tema de la pobreza, la indigencia. Si nosotros debemos plantear una política de ingreso acorde con lo que necesita cada mujer que está sola con sus pibes, a cada jubilado que no puede ganar la mínima, eligen entre comer o pagar las expensas los jubilados. ¿En qué país vivimos? Eso no puede ser. Y bueno, la propuesta este sábado es poder encontrarnos, poder debatir, poder entender cuál es el enemigo común, cuál es el punto a resolver más inmediatamente, qué es lo que podemos dejar para después. Es decir, siempre decimos que lo cercano nos acerca y lo lejano nos aleja a la hora de construir esa unidad necesaria. Por eso es importante que vos, que estás del otro lado, entiendas, a diferencia de lo que te bajan la línea desde los medios hegemónicos de comunicación, que el que está al lado es tu amigo, es tu compañero, es tu hermano, no es un enemigo. Vos no competís con el que estás al lado, vos no competís con tu hermano de países limítrofes que vino a laburar. Para decir otra cosa, el viernes voy a ir a lo de Tonietti, hay un programa creo que es del Plata, voy a ir con los senegaleses. Senegaleses que hay unos 2.000, 3.000 en el país que no tienen estatus de refugiado, pero no los dejan vender. No los dejan vender en la clase. No, todos afiliados a la CETEP. Vamos a discutir la necesidad de ese preámbulo de nuestra Constitución Nacional donde abre las puertas a todos los que quieran trabajar honestamente, vivir en nuestra patria. Bueno, es muy importante y al mismo tiempo, porque los senegaleses estamos, esto no sé si lo dije, pero estamos casi dos o tres veces por semana estamos yendo a las comisarías a sacar a nuestros hermanos senegaleses. Esos, viste, que venden los relojes, esos que venden las cosas por la calle, que es la única forma, no entienden ni nuestro idioma. Es como muchos de nuestros abuelos, que también se construyó la patria de esta manera, muchos de nuestros abuelos que venían de países europeos, que no sabían el idioma, ¿y qué hacían? Vendían verdura, vendían chucherías por la calle, que en el comercio, o directamente en Ensenada, cuando entraban a los frigoríficos, es decir, laburos desde los márgenes, no laburos centrales. Por supuesto, los senegaleses están sufriendo una persecución que está invisibilizada como nunca. Pues nosotros le pusimos una sola condición para trabajar con ellos en la CETEP. ¿Sabes cuál fue? Que no pague más coimas a la policía para trabajar. Esa fue la primera condición. Y ellos, por su religión, están organizados. Vos sabés que no toman alcohol. Son muy disciplinados. Son musulmanes, ¿no? Claro, son muy, muy, muy, muy, muy respetuosos. Es todo lo contrario a esa construcción que te venden, que los musulmanes se cargan las dinamitas y salen a volar gente. Son, por el contrario, muy disciplinados, muy cuidadosos. Un régimen de la limpieza muy importante, el tema del alcohol. Nosotros le pusimos esa condición. Mirá, acá no tiene que haber más coima con la policía. Y a partir de ahí nos fuimos organizando muy... Bueno, este viernes vamos a estar dando testimonio y vamos a salir a pelear muy fuertemente. Bien, y como última que nos manda Aldana, tenemos ahí que ATE en Neuquén decretó un paro provincial por 96 horas. Se pusieron ahí las pilas, bueno, justamente desde hoy hasta las 24 horas del viernes, por aumento salarial, en defensa, como decíamos antes, de la caja de previsión social, por la devolución para los jubilados, asignaciones familiares y demás. Recordemos siempre que, como decíamos antes, en las provincias todo está un poquito más invisibilizado y a ellos les cuesta bastante más lograr conseguir los reclamos, ¿no? Mira, un párrafo, un paréntesis. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro. La verdad, ha planteado una pelea desde que asumió importantísimo. Tiene la democracia sindical de ATE Río Negro, es que le permite sentar las bases para dar esta gran pelea. ¿Sabes a quién me hace acordar? Al perro Santillán de los 90. Tiene como 40 causas, los sobreseen, le meten otras causas, pero tiene esa construcción Aguiar muy importante. Hay que prestarle atención a este dirigente. Catena, un dirigente también docente de Tierra del Fuego, también un tipo que se ha puesto al hombro la lucha. Creo que lo cagaron igual. Pero bueno, es como siempre, ¿no? Llega la lucha, llega un pico que si no se resuelve, cae. Pero son tipos persistentes, con mucha democracia, que bueno, que están a la medida. Son tipos que pueden expresar el nivel de lucha que tienen esos trabajadores. Y como lo expresan muy bien, lleva adelante. Bueno, ¿tenemos alguna marcha más, lucha más? Tenemos un montón, pero me parece claro que se está haciendo largo este bloque. Te damos un descanso, un respiro. A vos, Iván, de Retiro, que nos estás escuchando. Este tema. FM La Caterva. FM La Caterva. 97.3. Bueno, volvemos ya con acá en el estudio Natalia, que llegó tarde, nos dijo 9:20, pero bueno, tenía muchas cosas que hacer. Ahora vamos, pero ¿sabés qué? Tenemos en línea del otro lado Marina, es integrante de la Central de Emergencia Villera, el SAME Villero, las ambulancias que ven, que entran por todos los pasillos donde no entra el SAME, esa organización vecinal, comunitaria, con sus bemoles, pero ¿sabés qué? Esa satisfacción de que entre vecinos pueden resolver las cosas. Hola Marina, buen día. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, menos mal que no decís todes. Pero bueno, no. Escúchame, en 4 minutos, porque tenemos acá a Nati y se nos está yendo el programa. En 4 o 5 minutos, ¿nos podés resumir lo que es la CUS, es decir, este nuevo intento de privatización de la salud por parte del gobierno? Perfecto. ¿Ahora mismo lo digo? Dale, ¿sí? ¿O me llaman en 4 minutos? No, dale, métele. Bueno, la CUS es un emprendimiento mundial ordenado por las transnacionales, sobre todo por las farmacéuticas y por todas las nuevas tecnologías médicas, donde se privatiza o se curifica la salud de la población. Hay infinidad de casos de países que resistieron la CUS y otras donde se impulsó, sobre todo en los países del tercer mundo. Y, por supuesto, el gobierno actual, que es un gran defensor de la salud privada y un gran inversor también en la salud privada, desarrolla esto a partir de un decreto el año pasado. A partir de este momento, organizaciones sindicales, la Corriente Villera y varias organizaciones en salud, nos juntamos y organizamos un movimiento por el derecho a la salud pública y gratuita, de calidad y de excelencia, llamado No a la CUS. E impulsamos, más allá de movilizaciones, impulsamos un gran congreso internacional que va a ser este viernes y sábado, previo a una marcha hacia el Ministerio de Salud. Muy bien. ¿Cuándo marchan el viernes? Creo que dimos recién la... Sí, claro. Sí. ¿Quiénes son las organizaciones sindicales que componen? Y estamos ATE, FESPROSA, CICOP, colegios de trabajadores sociales, organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la CCC, el Movimiento Popular La Dignidad, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, entre muchas otras organizaciones. Bueno, entonces nos comprometemos al martes a seguir el tema, queríamos presentarlo, convocar por supuesto ser parte de esta convocatoria a la movilización, y el martes te volvemos a llamar para que nos diga la conclusión y cómo estuvo el congreso, ¿te parece? Bueno, muchas gracias por difundirlo. No, por nada, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Nati, Natalia Molina, una permanente compañera que está siempre encabezando las peleas de su barrio. Te queríamos entrevistar, hacerte algunas preguntas para que puedas difundir tu laburo, que sabemos que es mucho, que está complicado, pero bueno, nada, ¿en qué anda hoy Natalia Molina y sus compañeras en la Corriente Villera en la 21-24? Bueno, hola a todos, bueno, acá Rafa ya me presentó. Andamos con muchos trabajos cerrando el año, tratando de bajar un cambio, porque fue un año bastante complicado para todos dentro del barrio, como plantando cimientos en algunas construcciones que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, que la verdad se reprodujo y ya vamos por el tercer espacio. ¿Qué cuidan? Cuidan a los niños de las compañeras y los compañeros cuando van a laburar. El espacio se pensó de esa manera. La propuesta del año que viene, porque los vecinos ya están como conociendo los lugares, es por ahí abrirlo un poco más al barrio. Este año no, porque bueno, estamos bastante cansados con tantas cosas ya. Estamos como queriendo cerrar y bueno, por ahí fortalecer lo que tenemos, por decirlo así. Con respecto a salud también, estamos con las compas, empezamos con los repelentes caseros en distintos sectores, ya que se ve en el calor. Contra los mosquitos, sí. Ese del... Estuvimos laburando igual todo el año con el tema de la prevención, la difusión, la limpieza, ¿no? Hace mucha limpieza. Eso todo el año, no paró. Descacharreo, le dicen. Descacharreo, concientización y todo lo que más hace a la prevención de la enfermedad. Así que creemos que este año va a estar mucho más tranquila y la gente va a estar mucho más protegida con el tema de la enfermedad. Claro, porque el epicentro hace 2 años atrás fue en tu barrio, Barracas, ¿no? Sí. En Barracas. Dicen que el dengue tiene un ciclo de vida, es decir, que no siempre está. El año pasado aflojó mucho, sí, tengo entendido. Mucho. ¿Eso qué implica? ¿Que este año viene con fuerza? ¿Cómo es? Yo creo que sí, que lo que sucedió es atacar a los focos, entonces creemos que este año no va a suceder. Bien. De la manera que sucedió, pero no está descartada la posibilidad. Pero está muy trabajado en el barrio, está, ¿no? Muy la conciencia de la limpieza. Vos sabés que parte de nuestro rol, ¿no? Cuando comunicamos, es en cuanto la gente sepa más de las cosas que pasan, menos posibilidad de aquellos que andan en la sombra tienen para actuar. El caso de ustedes acá en Barracas, estuvieron todo, cuando Natalia dice que está cansada, es porque todo el año tuvo un asedio por parte de las patotas, generalmente ligadas al oscuro de la política, a esos punteros del PRO en el barrio, oscuro, tipo que están ligados más a la delincuencia. Digamos, Nati y los suyos tuvieron muchísimos problemas. Como para resumirlos, ¿cuál les podría decir? Yo me acuerdo de uno que estuve, que es irreproducible. Sí, yo no sé cómo salimos vivos ese día. En realidad es el tema de poder, quieren sacarnos el trabajo que tenemos territorial, la construcción que llevamos durante muchos años, de que estamos en el barrio, porque eso no se construye de un día para otro. Crecieron mucho también este año. Y ustedes, ¿sí? El tema de generar conciencia, se ve que al resto molesta. Nosotros creemos que somos una alternativa dentro del barrio, uh-huh. Que no nos quedamos con ningún vuelto de ningún vecino, que somos transparentes, que nos organizamos a conciencia, a pulmón, que cuesta muchísimo, que el barrio nos conoce, por lo tanto, también nosotros conocemos a los punteros, sí, pero el barrio nos conoce a nosotros también como vecinos luchadores, entonces por ahí, por eso tampoco arremeten de una contra nosotros, porque quedarían expuestos porque todos saben quiénes son los punteros del barrio, ¿no? La verdad que muchas veces uno se queda pensando y tratando de contener a los compañeros, porque uno en la construcción uno pretende que los compañeros generen conciencia y organización, entonces no es nada fácil. Y como que nosotros no paramos de hacer cosas, es como que el barrio mismo te pide que sigas haciendo cosas. Sí, por las demandas que hay. Por la demanda, entonces inconscientemente uno dice, bueno, ya está, paro, pero el otro día me levanto, resulta que hoy estamos armando un tercer espacio de cuidadora en otro sector, cuando yo dije, ya está, armamos uno solo y listo. Ya freno. Sí, es como decir, a la semana que nos quisieron cagar a palos ahí, estábamos inaugurando el otro sector de cuidadoras, teníamos 2 sectores de viales, uno lo tuvimos que levantar por el acoso de las patotas, y hacemos cosas para el barrio, entonces es inentendible muchas veces la revolución de la alegría a la cual nos quería convocar nuestro presidente, y bueno, la reta con un tipo nefasto. Bueno, no ha llegado a los barrios. Yo te cuento que estás del otro lado, que mientras Natalia nos cuenta se emociona. Uh-huh. Se emociona porque su compañero se enfrentó con otros compañeros, se enfrentaron a la patota, tuvieron que bajar un cambio, había sectores donde no podían caminar. Yo te cuento que del otro lado, vos que tal vez no vivís en los barrios, que es cuando vos querés cambiar las cosas en un barrio se te hace muy difícil, porque hay muchos tipos haciendo negocio con la pobreza. Con la pobreza se hace grandes negocios, y eso es lo que a los tipos, a esa burocracia, hay nuevas relaciones de poder dentro de los barrios, no es la misma que hace años. Yo me acuerdo que hace 20, 30 años, cuando entré al Bajo Flores por primera vez, me pedí permiso, me acuerdo, al Gordo Bofa, un tipo nefasto también del comando de organización ahí en el Bajo Flores, que me dijo, bueno, si vos vas a hacer apoyo escolar, podés entrar. Bueno, no me permitió entrar. Ahora, digamos, nefasto pero con código, eso es lo que quise decir. Un tipo que no le robaba a la gente, o no habilitaba la venta de droga en el barrio. Droga que, la venta no es que se venda droga, el negocio es la impunidad que te genera el barrio para vender la falopa afuera. Esos son los grandes. El narcomenudeo son pibes que se quedan sin proyecto. Ese es el problema. Que son pibes como vos, como yo. Bueno, yo no soy un pibe, pero no tienen proyecto, entonces están vendiendo. Entonces, ¿de dónde sacan fuerza ustedes para seguir la pelea diariamente? La verdad, porque nosotros vivimos igual ahí. No es bajón. Padecemos, ¿no? Si la idea de invitar a Natalia es porque inspira la militancia por cambiar las cosas. Sí, en realidad es eso. Nosotros sabemos que los matones del barrio son muchas veces los guardaespaldas de la reta, porque lo hemos visto. Sabemos que se están aliando todos, cada sueltito ahí en contra de la corriente villera. Sabemos que luchamos contra el recurso y el manoseo y comprar voluntades en el momento de que hay elecciones. Cuando vos pedís muchas necesidades, te traban, pero al momento de que hay elecciones, 15 días antes bajan todos los subsidios que se pueden haber y no se registrar. Y que nosotros la venimos peleando hace un montón y no es justo que entregamos los territorios. Entonces, y eso también te da fuerza. Vos decís que detrás de nosotros hay un montón de compañeros y sentimos que si nosotros nos corremos, esos compañeros se quedan sin trabajo, se quedan sin comida, se quedan sin pensar en otra posibilidad. Y bueno, eso es, creo que, lo que nos da fuerza para seguir, ¿no? Sí, los vecinos así, no digo, aséptico. El vecino que abre la puerta, va a laburar, vuelve, ¿qué opina? ¿Qué dice? Y viste, muchas veces se mantienen al margen porque tienen miedo. Muchas veces te dice, bueno, a ti no tenés que bajar los brazos, tenés que seguir adelante. Hay de todo, por decirlo así, ¿no? Hay de todo. Heredia es el presidente del barrio, ¿no? De la Junta del Barrio. Heredia es el presidente del barrio y lo más lamentable es que estos pibes que... Ese se vende como un... ¿Cómo se llama? Un cantante un popular. Panqueque. No, digo, pero se hace el cantante, ¿no? Claro, es el cantante, ¿no? Sí. Sí. Era quinielista, ahora es del PRO, ¿no? Ah, era así, antes tenía remera azulcita, ahora tenía amarillita. Es oficialista. Pero bueno, eso no es entendible igual. Y lo peor es que los pibes que nosotros sentimos que lo apoyan a él son como usados por él para agredirnos a nosotros, que somos vecinos igual que ellos. Entonces ahí está el gran problema, porque nosotros no nos vamos a arremeter en contra de esos pibes porque son nuestros vecinos. Claro. Y muchas veces salimos a plantar bandera apoyándonos cuando la policía lo quiso cagar a palo. Son los que nos peleamos la otra vez, ¿no? Sí. O sea que nos peleamos con un montón de pibes y después tuvimos una reunión maravillosa. Claro. Son usados, son soldaditos. Son usados. Sí. Entonces, cuando nosotros luchamos por la no baja de imputabilidad, también pensamos en esos pibes. Entonces, nosotros como organización, y por ahí estamos en el medio, es decir, ¿cómo generamos esa conciencia para los compañeros que los pibes lo agreden, quieren cagar a palo, y hacerle entender que los pibes esos también están en riesgo? Es muy difícil. La otra vez vino, cuando hicimos la presentación de CT Capital, vino una compañera en representación de ahí de Charlie, de lo que es la iglesia Cacupé, el laburo que están haciendo la iglesia. Y si de iglesia ya hablamos, con todas las diferencias que conozco a Nati, que tiene ideológicamente, pero cómo trabaja, cómo trata de armar, qué sé yo, te cuento a vos que estás del otro lado, que Natalia estuvo en el Vaticano. No, tenemos 2 minutos para contarme cómo fue lo del Vaticano. En 2 minutos, dale. Fue lo más grandioso que pudo haberme pasado, poder encontrar luchadores de organizaciones sociales de todo el mundo. Y que el Papa nos diga, bueno, alcen sus voces, no callen, porque ustedes son los que pueden decir las cosas como son. Yo de este lado no puedo, pero están acá para que el resto del mundo sepa todas las necesidades que tienen miles, ¿no? Fue muy, muy increíble, la verdad, que encontrarte desde acá hasta África, que padecen similitudes tan, tan igualitarias que... Era un foro de movimientos sociales, ¿no? Era una organización internacional de movimientos sociales que invitó a... Que se reunió en el Vaticano. Sí. Para contarle al oyente que por ahí, como claro, pasó hace... ¿Hace cuánto pasó, Nati? En 2014. Para que el mundo se entere que el Papa quería que las voces de las organizaciones sociales estén presentes y que el resto del mundo, bueno, escuche, ¿no? Tirame 2 ideas fuerza para el año que viene. Se está emocionando, Nati, se emociona todo el tiempo. Yo, ¿Tacuni abajo? Que ir, no. Bueno. Tengo que ir a teatro para no emocionarme. Tirame 2 líneas para el año que viene, que se cierra el programa. Vos, 2 líneas que van a laburar sí o sí el año que viene. Nuestro proyecto es seguir con la construcción de cuidadoras en cada sector que estamos. El tema de reforzar apoyo escolar, que todavía no lo pudimos hacer este año, pero bueno, vamos por eso. Y tratar de consolidar todo lo que tenemos. Eso. Muy bien. Bueno, con ustedes Natalia Molina, referente de la corriente villera y del barrio, dicen 21-24, me gusta decir, el barrio Barraca. Bueno, se nos va el programa, un programa medio picante. Hoy le dimos todo a la burocracia sindical, al gobierno, a los punteros del barrio. Hoy le dimos todo. Bueno, vamos a ver quién está afuera esperándonos. Bueno, a nuestros productores, amigos, trabajadores del otro lado, a Nati y Fede, como siempre. Termino el programa. Nos vemos el martes que viene en este programa que se llama La Salada, un programa desde la margen. Qué voz. Sí. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Compañeros de la mar.